dónde estamos, dónde hemos llegado. Todo lo que hemos hecho con lo bueno que hemos dado. Dime lo que somos, dime dónde estamos. Dime cuántas veces tú y yo nos perdonamos. ¿Cómo puedes ser tan indiferente cuando se trata de mí? ¿Cómo puedo yo dejar de quererte si hasta mi alma te di? Caen las estrellas y no estás. Me perdí por vos, me conocí por vos y te agradezco todo. Y ahora aunque quieras ya no puedo igualarte, siquiera estando con dos. No somos nosotros dos. Yeah. Toda la noche, sin derroche, muero de ganas, con va por reproche. Y ahora no me corresponde, quiero encontrar un igual y no sé dónde. Tengo todas estas mujeres en mi habitación, pero me quieren porque afuera soy la sensación. Sé que no puede arrancarme de su corazón porque me quiere más de lo que quiere. Ella sabe que no paro hasta el otro amanecer. Ella sabe cómo soy, no me gusta obedecer. No volamos y gozamos como con nadie, pues. Yeah, yeah, no te perdono que te olvides lo de la última vez. Caen las estrellas y no estás.